este viernes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras». Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre, cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Pocos evangelios generan a veces tanta confusión o tanta mala interpretación como el que acabamos de escuchar. Muchas veces se nos ha acusado y se nos acusa a los cristianos de que parece que buscamos el sufrimiento por el sufrimiento mismo, que nos gusta sufrir, que solo por sufrir las cosas valen más. Y si esto en algún momento de la historia de la Iglesia se llegó a exacerbar mucho, hoy la realidad es que no es tan así. No porque queramos endulzar las palabras de Jesús, porque eso sería el otro extremo, sino porque no podemos callar lo que Jesús dice, no podemos inventar y cambiar las palabras que dijo Jesús. Estas son las palabras de Jesús, nos invita a seguirlo, nos invita a ir detrás de él, y hay que reconocer que el llamado que Jesús nos hace es una invitación. El que quiera venir detrás de mí, Jesús no obliga, no presiona, solamente invita. Renunciar, cargar con la cruz y seguirlo. Estas son las cosas que no se pueden esconder, pero al mismo tiempo hay que hacer el esfuerzo para entender y aprender de la Iglesia qué es lo que realmente Jesús nos quiere decir. ¿Jesús desprecia la vida? Está diciendo que perdamos la vida. ¿Puede ser que Jesús desprecie la vida haciendo que fue plenamente hombre y amó su vida tanto o más de lo que la amamos nosotros? Ahí creo que está la clave. Jesús no desprecia la vida en absoluto, más bien nos hace darnos cuenta y nos invita a participar de una vida más grande y más profunda que incluye esta vida. Estamos en el camino de la vida, pero vamos a otra vida más grande, más plena, más feliz, mucho más de lo que te imaginás y de lo que pensás. Jesús nos quiere enseñar a que no nos aferremos de manera absoluta a esta vida, porque vivimos una paradoja en nuestro interior. Queremos vivir para siempre. Nadie quiere morir. Sin embargo, si nos dijeran que viviremos para siempre esta vida terrenal, creo que más de uno se escaparía. No sería lindo vivir para siempre esta vida. Vivimos una paradoja, un deseo de eternidad, de felicidad, y al mismo tiempo una sensación de que acá en esta tierra jamás vamos a alcanzarla plenamente. Eso nos muestra que fuimos creados para algo mucho más grande, y que en realidad lo que nos asusta en esta vida, que al mismo tiempo es lo que Jesús nos quiere ayudar a asumir y abrazar, es el sufrimiento. El sufrimiento nos asusta terriblemente. Nadie quiere sufrir y por eso no queremos morir. Y al mismo tiempo queremos una vida más grande, pero evitando todo sufrimiento. Eso es lo que nos pasa a todos. Le escapamos al sufrimiento. Es natural. Jesús, en algo del Evangelio de hoy, nos enseña que Él, siendo verdaderamente hombre y viviendo nuestra condición humana, no le escapó al sufrimiento, al contrario, lo abrazó, lo asumió, lo aceptó, hizo eso que tenemos que aprender por ser sus discípulos, mientras vamos madurando en nuestra fe, aceptar que hay muchas cosas en la vida que no podemos cambiar, que tenemos que aceptar, aunque sean sufrimientos. Benedicto XVI llegó a decir algo así: el hombre que no sabe sufrir, no solo no llega a ser cristiano, sino que no llega a ser plenamente hombre. No es verdaderamente hombre aquel que no acepta el sufrimiento y no está dispuesto a amar. Si te pones a pensar, andamos muchas veces escapándole al sufrimiento. En el fondo le escapamos al amor, porque amar es también sufrir. Por eso hoy te propongo no que busques el sufrimiento, sino que empieces a aceptar las pequeñas cosas que te hacen sufrir y no te gustan, pero te hacen amar. Todo tipo de sufrimiento, físicos, pero especialmente sufrimientos morales y espirituales, que a veces nos hacen vivir como enojados. Aceptá que el clima no es como te gustaría que sea. Aceptá que a veces viajás incómodo. Aceptá que el trabajo no es el mejor que pensás. Aceptá que tu jefe no tiene la mejor cara. Aceptá que las cosas son diferentes. Cargá con la cruz del amor, la de seguir el mismo camino de Jesús. Aceptá que tenés tus debilidades, que estás cansado, que tenés cosas que mejorar, que no vas a poder mejorar todo en tu vida. Aceptá que tu hijo es diferente, que no elige lo que vos querés. Aceptá que tu marido, que tu mujer es diferente. Aceptá la realidad. Ese es el primer gran paso para aprender a cargar la cruz. Aceptar la realidad. Aceptar lo que no podés cambiar es uno de los primeros sufrimientos que no nos gustan. Ojalá que hoy cada uno abrace su cruz, su pequeña cruz, para aprender un día a abrazar la gran cruz que será la entrega de nuestra vida cuando Dios Padre nos llame. Amá tu vida, pero entregala aunque duela, porque si no la vas a perder escapándole a todo lo que vale la pena. Amá tu vida, pero aprende a darla, porque si no la vas a perder en pavadas. Y nosotros estamos no para volar como pavos, sino como águilas. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.